Capítulo 38. ¿Estás bien, Mac? Kat parecía preocupada. Tienes mal aspecto. Me obligué a sonreír. Estoy bien, un poco nerviosa, creo. Solo quiero que todo vaya bien y que esto termine. ¿Y tú? Esbozó una sonrisa que no terminó de despegar del todo. Y demasiado tarde. Recordé su toque de telepatía emocional. Podía sentir lo desequilibrada que estaba. Me sentía doblemente traicionada. Primero por Dani. Después por Barrons, al decirme que no esperaría para siempre, y avergonzada por cosas que no entendía. Pero todo iba hacia atrás cuando pensaba que Barrons estaba muerto. Luego descubría que estaba vivo y tenía algo que ver con mi hermana. No, iba más atrás, cuando estaba al final de ser Prilla. Suspiré. No lo podía forzar. Anoche conocí a los Anseli que mataron a Alina. Le dije a Kat, pensando que eso me la quitaría de encima. El toque afilado de su mirada se suavizó. ¿Entonces tuviste tu venganza? Asentí. No me fiaba de mí misma como para hablar. Pero eso no aligeró tu dolor tanto como esperabas que haría. Se calló durante un momento. Cuando cayeron los muros, Rowena no nos dijo nada sobre lo de comer Anseli. Perdí a dos de mis hermanos por culpa de las sombras. He matado docenas de ellos desde entonces. Nunca me hace sentir mejor. Ojalá la venganza pudiera traerlos de vuelta. Pero no puede. Se añade a la cuenta. Tan sabia como siempre, Kat. Sonreí, pero en mi interior estaba furiosa. No quería sabiduría. Quería sangre, romper huesos, destrucción. Anoche, mi lago oscuro había estallado en olas destructoras, con un viento oscuro que soplaba sobre él. «Estoy aquí», me decía. «Úsame. ¿A qué esperas?» No tenía ninguna respuesta para él. Continué mi marcha hacia O'Connell y Beacon, comprobando la hora. Eran las 9:10. Kat se había unido a mí en la expedición. ¿Dónde estalló? Intoxicación. Una lata de judías en mal estado. Pensé en traer a Dani, pero no la pude encontrar. He traído a Sophie en su lugar. Oír el nombre de Dani me impactó con fuerza. Kat me miró con dureza. Eché los hombros atrás y seguí andando. En la intersección, V-Lane y Suseli esperaban. En el lado opuesto de la calle estaban Rowena y Susie Desiers. Mi lago oscuro hirvió al verla. Siseaba y sacaba vapor. ¿Crees que ella no sabía que Dani lo hizo? Ella lo sabe todo. ¿Lo ordenó ella? Apreté la mandíbula y cerré los puños. Me encargaría de mis venganzas personales más tarde. Primero lo primero. Si yo era el rey Anseli, necesitaba que el libro estuviera encerrado, cuanto antes mejor. Si yo no era el rey Anseli, seguía necesitándolo encerrado, porque, fuera por la razón que fuera, continuaba viniendo a por mí y a por aquellos a los que yo quería. Mis padres y yo nunca estaríamos a salvo mientras estuviera libre. Lo único que tenía que hacer era desempeñar mi pequeño papel. Volaría por encima de la ciudad con Cazador, cortesía de Barrons, amortiguado y controlado por él. Y les ayudaría a arrinconarlo. Una vez que hubiera sido contenido, me uniría a ellos por tierra. Solo para mantener la seguridad, planeé mantenerme a distancia. No quería ninguna sorpresa más en mi vida. Mi cuerpo se puso en tensión con una conciencia sexual. «Mac», dijo Riordan fríamente, mientras llegaba a mi altura. La tensión sexual se elevó hasta ser dolorosa, por lo que supe que Barrons estaba detrás de mí. Esperé a que me adelantara. Kat pasó por mi lado. Lor pasó de largo. Y entonces todos estaban en la intersección. Me quedé quieta. Esperaba que Barrons saliera detrás de mí. Entonces me colocó la mano en la nuca y noté su dureza contra mi trasero. Inhalé bruscamente y me apoyé en él, presionándole con las caderas. Se había ido. Inspiré. No lo había visto en toda la tarde, desde que me había dicho que podía perderle. «Señorita Lane», dijo fríamente. «¿Barrons?» «El cazador aterriza en...» Miró hacia arriba. «Tres, dos, ahora». Se dejó caer en el centro de la intersección, batiendo con las alas los negros cristales de hielo en el aire. Se acomodó con un suave resoplido. Inclinó la cabeza y me observó con unos ojos feroces. Estaba manso y realmente jodido por eso. Sentí pena por él mentalmente. Estaba furioso y golpeaba los barrotes de cualquiera que fuese la jaula que Barrons era capaz de crear con sus runas misteriosas y sus conjuros. «Buena caza», dijo. Barrons, yo... Vas mal de tiempo. ¿Vais a estar ahí toda la noche follándoos con la mirada el uno al otro o podemos continuar? Exigió Christian. Los Keltar habían llegado. Christian, Drustan, Dagios y Cian salieron de un callejón cercano. Chica, sube a tu caballo demoníaco y vuela. Pero recuerda, Rowena blandió un dedo amenazador hacia mí. Te estamos vigilando. Y aunque ahora sabía que ella estaba convencida de que yo era una amenaza, desde que Dani me había hablado de la profecía real, me seguía consolando con la idea de derrocarla y matarla. Este cazador era más grande que el último que Barrons había encantado. Necesité que Barrons, Lor y Riordan me ayudaran a subir a su lomo. Me alegré de haber recordado llevar guantes y haberme vestido con ropa cálida. Era como sentarse sobre un iceberg con aliento de sulfuro. Una vez me hube colocado entre sus alas heladas, miré a mi alrededor. Eso era todo. La noche en la que íbamos a reducir al Sin Sardab. En la reunión del día anterior, nadie había hecho la pregunta, ¿y entonces qué? Y Rowena no había dicho, no se permitirá a los Eli acercarse a él. Nosotros lo guardaremos y lo mantendremos encerrado bajo llave para siempre. Como si alguien se lo creyera. Solo se había escapado una vez. Y Ubelein no había dicho, entonces llevaré a mi reina a Feiri, con el libro, donde se recuperará y buscaré en él los fragmentos del canto de la creación, para volver a encarcelar a los Anseli y volver a construir los muros entre nuestros mundos. Yo tampoco me habría creído eso. ¿Qué les hacía estar tan seguros de que en el libro había fragmentos del canto de la creación? O incluso, que la reina pudiera leerlo. Puede que la concubina hubiera conocido la primera lengua, pero obviamente había bebido del caldero demasiadas veces como para recordarla ahora. Y Barrons no había dicho, entonces yo me sentaré y lo leeré, porque de algún modo conozco la primera lengua, y en el momento que tenga el conjuro que necesito, todos vosotros podéis hacer lo que os dé la puta gana. Arreglar el mundo o destruirlo, no me importa. Y Riordan no había dicho, entonces te mataremos, Mac, porque no nos fiamos de ti y ya no eres necesaria. Desafortunadamente, creía a los dos últimos. La tensión que sentía era insoportable. No me había dado cuenta de cuánto había dado por sentado a Barrons, hasta que esa misma mañana me había dicho que su tiempo conmigo tenía fecha de caducidad. Podía perderlo. Quizá no sabía qué quería de él, pero como mínimo lo quería cerca de mí. Eso siempre había parecido suficiente para él. Realmente injusto, y lo sabes, me decía una pequeña voz en mi interior. En mi cadera, la radio crujió. ¿Me recibes, Mac? Presioné un botón. Te recibo, Riordan. Comprobábamos todas las radios del lugar. ¿A qué espera, chica? Me ladró Rowena. Levántate y encuéntralo. Golpeé al cazador con los músculos y la mente y observé cómo se hacía más pequeña debajo de mí, mientras sus enormes alas negras batían el aire nocturno. Quería machacarla con mi pulgar como la irritante mancha que era. Entonces me olvidé de ella por el placer del momento. Todo iba muy deprisa. Esto sentaba bien. Era familiar. Me sentía libre. Nos elevamos más y más en el cielo. Las azoteas se empequeñecían debajo de nosotros. Frente a mí tenía la línea plateada de la costa. Detrás de mí, campo abierto. El aire era fresco, con el olor penetrante de la sal. Debajo de nosotros había pocas luces y había mucha distancia entre ellas. Solo estábamos mi cazador y yo y la noche. Sentí que tenía muchas posibilidades. El mundo era mi ostra. No, los mundos eran mis ostras. Joder, ser yo estaba bien. De repente supe algo sobre los cazadores. Quizás se comunicaba directamente conmigo a través de su mente. Los enormes dragones helados no solo eran tamizadores, hacían que los espejos estuvieran obsoletos. No eran Fae, nunca lo habían sido. Los entreteníamos, fríamente. Se relacionaban con los Anseli porque encontraban interesante pasar tiempo de ese modo. Nunca habían estado encarcelados. Nadie los poseía. Nadie podría. En realidad, ni siquiera habíamos empezado a entender lo que realmente eran. No están vivos en el modo en que nosotros creemos. ¿Estaba volando por el cielo sobre un enorme meteorito que respiraba? ¿Esculpido en aquello de lo que el universo había empezado? Conecté con la mente del cazador. Puedes tamizarte entre mundos. Giró la cabeza y fijó la mirada en mí con un fiero ojo naranja, como si estuviera diciendo, ¿Cuán estúpida eres? Ya sabías eso. No, no lo sabía. Lanzó un arco de fuego humeante hacia mí, chamuscando mis tejanos. ¡Ay! Me golpeé la rodilla con la palma de la mano. No necesito anteojeras. Quítame su marca. Interfieren en mi visión. Ese debería ser eliminado. Juega con los instrumentos de los dioses. ¿Barons? ¿Qué marca? En las alas, en la parte de atrás de la cabeza. Quítamela. No. Estaba decepcionado, pero se calló, aceptando mi decisión. Abrí mis sentidos y decir, ¿o era la parte de mí que era el rey Anseli? Me estremecí. Sabía dónde estaba el Sin Sardab. Estaba fuera del Barrons, libros y curiosidades. Me buscaba. Al este, dije por la radio. Está en la librería. Se acercaron sigilosamente a él, formando una red de piedras talladas de los acantilados de su hogar, rodeándolo despacio pero de forma segura, siguiendo mis instrucciones. Podía sentirme cerca. No estaba seguro de dónde, pero no parecía capaz de sentirlos a ellos. Escuché la cháchara en mi radio. Rowen había empezado con sus exigencias de que los Eli no estaban autorizados a ver el libro una vez estuviera encerrado. Aunque Kat intentaba desesperada y diplomáticamente frenar su actitud imperiosa. Los Eli estaban cada vez más indignados y cada vez más imperiosos. Drustan intentaba interferir, pero los otros Keltar empezaron a discutir entre ellos sobre el papel de los Eli y el papel de los Sideseers, insistiendo en que su papel era más importante. A cada minuto que pasaba, Barrons se enfadaba más. Ilor acababa de amenazar con tirar la piedra e irse si no se callaba todo el mundo de una puta vez. Dos bloques de edificios al oeste, Ubelin, dije. Iba andando en lugar de tamizarse. Dijo que el libro podía sentir su presencia si lo hacía. «Se mueve otra vez, rápido», grité. Acababa de avanzar tres edificios en cuestión de segundos. «Tiene que ir en un coche, quien quiera que sea quien lo conduzca. Voy a intentar acercarme para verlo mejor». «No te atrevas», dijo Rowena. «Quédate ahí arriba, lejos de él, chica». Puse mala cara. Una mierda tamaño cazador sobre su cabeza me haría sentir mucho mejor. Por ahora. Temía que matarla iba a ser lo único que me satisfaría a largo plazo. «Quítate de encima, vieja», murmuré. Y apagué la función de voz de la radio para poder oír lo que decían, pero para que ellos no pudieran oírme a mí. No quería que nadie oyera el sonido de las alas que de repente habían aparecido a mi lado, que eran demasiado grandes como para pertenecer al cazador en el que iba montada. Me quedé mirando el ala de cuero de mi cazador y la que estaba volando en tándem con nosotros. ¡Qué brook! El viento nocturno vuela alto y libre. Comprobé rápidamente mi radar interno. No era el tipo de pensamiento del Sin Sardab, pero no podía estar demasiado a salvo. Solo cuando me aseguré de que el libro todavía estaba en el suelo, respiré tranquila otra vez. ¿Qué hacía Kebrook aquí si el libro no lo había traído? Su pensamiento había sido menos palabras y más la observación del momento. ¿Estaba Kebrook contento? Volvió su cabeza hacia mí y me dedicó una dentuda mueca de labios de cuero. Las puntas de sus alas inquietaban a mi cazador por su envergadura, lo que hacía que se irguiera en alerta. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Eh? Yo vuelo. Lo miré sin comprenderlo. Había enfatizado la palabra yo. Solías montar en mí, fanfarroneó con cierto reproche, vieja amiga. Lo miré fijamente, desconcertada. Entrecerré los ojos. Claramente, formaba parte de algún tipo de conspiración para hacerme creer que yo era el rey Anseli. Esa era una buena cantidad de mierda que no me iba a tragar. Vete. Lo espanté como a una mosca. Fuera. «Vete de aquí». Intenté ahuyentar con determinación a la cosa más mortal que a la muerte misma. Casi no era consciente de que Barrons me estaba gritando por la radio. Volvió a poner su sonrisa de cuero y siguió navegando serenamente a mi lado, casi sin mover las enormes alas, surfeando en la brisa. Era 5 veces más grande que mi cazador. Varias casas de alas de cuero y pezuñas y enormes ojos calientes y lo que fuera que mantenía junta toda esa negrura helada. Mientras pasaba por el cielo oscuro, la brisa que desprendía su cuerpo titánico echaba vapor como el hielo seco. «¡Lárgate!», le dije con un gruñido. «Mac, ¿dónde demonios está el libro?». La voz de Riordan sonaba muy floja en la radio. Estábamos más alto de lo que yo quería. «¿Dónde estás? No te puedo ver allí arriba. Veo un par de cazadores que vuelan juntos, pero no te veo. Joder, Ese sí que es grande, ¿no? Genial, justo lo que necesitaba. Alguien que mirara hacia arriba y me pillara volando al lado del Lamborghini favorito del rey Anseli. Conecté el volumen otra vez. Estoy aquí, en una nube, esperad. Me veréis en unos minutos. Mentí. No hay ni una nube ahí arriba, Mac, dijo Lor. Christian me soltó. Mientes, Macaila, inténtalo otra vez. ¿Con quién vuelas? ¿Dónde está el libro? Exigió Belaine. Está... ahí está, mierda. Está 4 edificios al oeste, cerca de los muelles. Voy a bajar para ver más de cerca. Cuando golpeé a mi cazador para hacer un picado, Cabrook lo hizo con nosotros. Señorita Lane, dijo Barrons, ¿qué haces volando con el cazador que mató a Darrock?